tina mama. Balinga moto sana tina mama. Balinga moto sana tina mama. Balinga moto sana tina mama. C'est motema endima e. C'est motema endima. C'est motema endima. Balinga moto sana tina mama. Balinga moto sana tina mama. Balinga moto sana tina mama. Balinga moto sana tina mama. Se mote mae prima e. Se mote mae ni ma. Por el

relève. Le banyaz et la fond, à qui n'a pas jeté. Lelo yo siliki na nana sangi maloba. Maloba ya kopo ndele li mwenga na mono. Umesa nisaki nga mapeho na leila kadango nyaso yo bonde la kanga e. Kukende te e, nalinga kaya mingyo. Kukende te e, nakola na yo kaka. Nako eme ya tena suka e. Naleli asiatiki nga Mapoya na kabazo nga na kae Easi Omo kuzi Mwasi abo nga kase na mobali Mobali asanga mwasi epesa kafemo Ngalabi mananani Kobo kilo boniko Saye no bielo Chole biboniko La piter makiesi Oyaniki boniko Turupaka lurusula Peti yoniko Konsala kanga boye Anza ngata moko la moko Koto yotike la na souvenire mama Nako kaka te kota la basie Lale la nenge nini yongo mama Nazuwa mongo wapiongo le pompe Nalela nenge ninyo natonyoko Ba mama ya braza botalela nga e ubo Kofa nalembi ufuye monke nalepasha Nalela nenge ninyo mbo bukombo Nazuwa mongo wapiongi misho Nabene la tamami touche ya bajidu ron Aso pola kato manya sa mama Ame na ke longwa Yena moya papa Anza ngata moko na moko ee Koto ya tike la na souvenire mama Nako kaka te kota la pasi ee Nalela o Nalela o, nalela bibi atikinga Nalela sheri, naleli vema yopo inga Nalela o, nalela mama O sheri boniko Nalabibi tibel mongo Ba feti ekole kanga Banaole ekole kanga O bonane ekole kanga Banabi manana Banza ngata moko na moko ee Wakabes. Landa. Sansangata makara makare, kota ya tikela nasumbeli mama, amoka kate kota na masire. Moto e panayo, otala ngate puna

babi pale na yo ya bo mwana mobali babo ya kata ya mama tika endo mbona yo na lola soke tu amon bubogo ya kato bolingo ya bana mama makambo bije bongo ya bate nini sabala ki kule kisa lola sote motema mopo diyo yo fui ya jana kaya motema Yo, come on, man. Let's have a good time, man.